satisfy your mind. Told you all of his dreams, I know how much that means to you. I realize that I was blind. Just when I thought I was over you, I see your face and it just ain't true. No, it just ain't true. I go crazy when I look in your. Starts burning inside, way deep down inside. Oh baby, you know when I look in your eyes I go crazy. I go crazy, yo me enloquezco cuando te miro a los ojos. I go crazy, yo me enloquezco. Era Paul Davis. Comenzando otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Y bueno, comenzando no solamente una hora más, sino comenzando un día más, porque ya van 8 minutos del nuevo día. Ya estamos a miércoles 19 de marzo, año 2025, Día Internacional del Hombre, Día de San José. Y esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Yo, Jairo Muñoz, acompañándolos. Y bueno, vamos con una balada de los 80. Una balada de los 80, pues se conocen dos canciones básicamente del cantante Tommy Page. La canción A Shoulder to Cry On, que es la canción que les vamos a presentar a continuación. Y ya les digo cuál es la otra. Vamos con A Shoulder to Cry On, el cantante Tommy Page en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Feels further when it's headed for the ground, and there's nothing more painful than to let your feelings take you down. It's so hard to know the way you feel inside when there's many thoughts and feelings that you hide, but you might feel better if you let me walk with you by your side. And when you need a shoulder to cry on, when you need a friend to rely on, when the whole world is gone, you won't. alone, cause I'll be there. I'll be your shoulder to cry on. I'll be there. I'll be your friend to rely on when the whole world's gone. You won't be alone, cause I'll be there. The times when everything is wrong and you're feeling like there's no use going on, you can't give it up. I'll help you work it out and carry on. Side by side with you till the end, I'll always be the one to firmly hold your hand. Said or done, our love will always continue on. Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a friend to rely on when the whole world is gone. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would disappear so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, to hold your body close. Take another step into the no man's land. Éxitos como Sing, Don't, Photograph, Bloodstream son canciones que están incluidas en el álbum del año 2015 de Ed Sheeran, el segundo álbum de Ed Sheeran titulado X o Multiply, igualó la hazaña de Adele, de Emily Sandé, de Take That y de Michael Bublé durante la misma década al alcanzar 2 millones de ventas en el Reino Unido. El álbum se mantuvo en el número 1 en el Reino Unido durante 12 semanas y pasó 74 semanas en total consecutivamente en el listado del top 10, superando el récord de 71 semanas de Adele, que ostentaba 21 semanas. Bueno, que ostentaba 21 semanas, no, que ostentaba el álbum 21. Entonces, en una fecha como esta, 19 de marzo del año 2015, el segundo álbum de Ed Sheeran, X, o Multiply, o multiplicación, signo de multiplicación, iguala la hazaña de Adele y de otros artistas durante la misma década, al alcanzar 2 millones de ventas en el Reino Unido. Eso sucedió con este artista que hace 10 años era la sensación, y pues todavía lo es, aunque ha bajado un poquito pues ese impulso, esa ola de popularidad que tenía hace algunos años. I'll Be Your Everything era la otra canción que les debía, de el cantante Tommy Page. Vamos con Ed Sheeran y una canción de ese álbum, Multiply, del año 2015, que alcanzó el récord de los 2 millones de ventas e igualó en lograr esos 2 millones en la misma década que lo lograron otros artistas. La canción Thinking Out Loud, Ed Sheeran, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now when my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Sometimes everybody cries. Everybody. Es una balada de los 90 con la agrupación R.E.M., el tema Everybody Hurts, Todo el Mundo Sufre. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. So tired, estoy muy cansado. Lo que dice Cats, lo que dice Ozzy Osbourne en esta canción. El tema, una canción de los años 80. En los 80 también sucedió algo relacionado con Ozzy Osbourne, más específicamente con un miembro de su banda, porque el 19 de marzo del año 1982, Randy Rhoads, guitarrista de Ozzy Osbourne, fallece a los 25 años en un accidente de aviación. La banda estaba viajando de noche en un bus, en el bus de la banda, y bueno, se detuvieron en un momento dado en cerca de una pequeña pista de aterrizaje para tratar de reparar el aire acondicionado del bus. En esas, el conductor del bus de la delegación de Ozzy Osbourne, que también era piloto particular, tomó un avión sin permiso de la pista donde habían llegado por casualidad para tratar de reparar el aire acondicionado, y convenció a Randy Rhoads y al otro miembro de la delegación de la delegación del staff de Ozzy Osbourne, lo convencieron para que hicieran un corto vuelo por la zona. Randy Rhoads, el guitarrista de Ozzy, y el otro miembro de la delegación, pues aceptaron y se subieron al avión. El avión, ya en vuelo, rozó al bus con una de sus alas y estalló en llamas. Fue la muerte trágica de este guitarrista muy joven, 25 años, Randy Rhoads, que falleció en una fecha como esta, 19 de marzo de 1982. Habían transcurrido 2 años de Ozzy Osbourne haber lanzado su primer álbum como solista, el álbum Blizzard of Oz, que contiene la canción Crazy Train, que contiene el tema Mr. Crowley, y pues también contiene la canción que les vamos a presentar a continuación. 2 años después fallecería uno de los miembros de su banda, Randy Rhoads. Aquí está una power ballad de los 80 con Ozzy Osbourne, el tema Goodbye to Romance, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Rain. Every

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Sí. Bonita. Sí. Because Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise, sí, and keep on, hey, reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my head. Resulta que en una fecha como esta, el 19 de marzo del año 2006, la cantante colombiana Shakira se convirtió en la primera artista en lanzar un sencillo en formato de descarga exclusiva para celulares. El tema fue Hips Don't Lie, este tema que escuchamos aquí. Acompañada de Wyclef Jean. Hips Don't Like, que posteriormente se lanzó al público general y alcanzó el número uno tanto en el listado Hot 100 de Billboard como en el Reino Unido. La canción se convirtió en el tema pop más reproducido en una sola semana en la historia de la radio estadounidense, con 9,637 reproducciones en 7 días. Bueno, no solamente fue la primera artista en lanzar un sencillo en formato de descarga exclusiva para celulares, sino que dicha canción también se convirtió en la canción pop más reproducida en una sola semana en la historia de la radio estadounidense, con un total de 9,637 reproducciones. Eso sucedió. El lanzamiento de la primera canción lanzada en formato de descarga exclusiva para celulares sucedió en una fecha como esta, 19 de marzo del año 2006, sucedió con la canción Hips Don't Lie de Shakira. Bueno, vamos con Shakira y una balada del siglo XXI, una canción que lanzó a principios del siglo XXI, por allá en el año 2002, la canción Underneath Your Clothes, Bajo Tus Ropas. Shakira, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Territory and all the things I deserve for being such things I deserve. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I can be the man that she deserves. Una balada de los 90 con la agrupación Restless Heart, When She Cries, Cuando Ella Llora. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Fire, fuego. Esta es una canción original de Bruce Springsteen, pero que tuvo realce con cuando la agrupación de Pointer Sisters la grabó y la llevó a lo máximo de las listas en diferentes países. Fire, fuego. Well, Romeo and Juliet. Bueno, resulta que a propósito, hoy está de cumpleaños la única sobreviviente de la legendaria banda femenina de las Pointer Sisters. Está de cumpleaños Ruth Pointer. Nació en una fecha como esta, 19 de marzo del año 1946. Mayor de las Pointer Sisters, Ruth Pointer, la única sobreviviente de un magnífico grupo que se creó en los años 70 y tuvo buenos éxitos en los años 80. Vamos con las Pointer Sisters, una canción precisamente de los 80, el tema Slow Hand, para conmemorar un aniversario más de vida de Ruth Pointer, la única sobreviviente y la mayor de las Pointer Sisters. Aquí está la canción Slow Hand, mano lenta. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. To love, I want a slow hand.

the stage. They call us irresponsible. Estrellas de medianoche.